Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Todos los lunes a las 11 de la mañana y todos los viernes a las 7 de la tarde. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente hermosa, rebelde y revolucionaria que escucha el programa Evade Noticias. Esta es la transmisión del lunes 30 de marzo, en fines del mes de marzo. Ha sido un mes bastante largo. En el programa de hoy tenemos como cuatro segmentos, por llamarlo de alguna manera. Aquí le estamos hablando desde uno de los búnkers de la Radio Placeres en el 87.7 FM. Vamos a partir el programa de hoy con la crónica de Ruperto Concha, un análisis geopolítico mundial que de cierta manera desnuda no solo las implicancias en salud de la población, en salud de los sistemas públicos, sobre lo que pasa con el coronavirus y cómo los distintos gobiernos asumen esa responsabilidad, sino que también las implicancias económicas y toda la cosa que está pasando ahí con Estados Unidos, con China, con Rusia, con la Unión Europea, que son como los amos del mundo, así como la clase alta de acá, allá son los países del mundo, del hemisferio norte. Es interesante porque se plantean implicancias relevantes que están pasando a nivel político mundial, y también se habla un poquito sobre las responsabilidades que China e incluso Japón colocan en Estados Unidos como un virus que no fue mutando naturalmente, sino que más bien un virus de laboratorio. Al parecer el experimento o la trampa de personajes tipo Donald Trump le podría estar jugando una mala pasada, porque es el país que más está viéndose afectado por el tema del coronavirus. Un segundo bloque se vincula con algo que no tenemos que olvidar, que es el proceso constituyente que está viviendo el país a propósito de la revuelta popular, el estallido social del 18 de octubre pasado. Entendemos que el poder político y el poder económico han puesto varios obstáculos para que el pueblo coordinada y organizadamente sea capaz de transformar el modelo socioeconómico el cual rige la administración de nuestro país y que está establecido fundamentalmente en una constitución. Esa lucha estratégica de transformar la constitución ya no es en abril, sino que va a ser en octubre el paso inicial. Obviamente la gente tiene que estar consciente de todo lo que significa, obviamente todo lo que pasa con el sistema de salud acá, con cómo se aborda una pandemia a nivel mundial en Chile, tiene que ver justamente con los alcances que tiene la Constitución y las directrices que da para establecer ese abordaje. Entonces, el proceso constituyente sigue. Lo más importante es lo que pasa en cada uno de los territorios, en cada uno de los barrios, la organización que se realice, no de manera exclusiva para participar en los plebiscitos y en las elecciones posteriores, sino que también en cómo se construyen distintas formas de interactuar y de relacionarse, que puedan ser capaces de ir resolviendo temas relevantes como son la cesantía, como es la violencia, como es una economía centrada en el capital, pudiendo estar centrada también en elementos sociales y solidarios. Entonces hay un proceso constituyente que de cierta manera lo están llevando también los pueblos, y en ese sentido se comparten acá unas cuñitas, un material que construye la Coordinadora de Asambleas Territoriales de Valparaíso, la unión de los distintos territorios y cerros de la ciudad, que se articulan para construir el otro Valparaíso, el otro Chile que se quiere. Ese es el segundo bloque. En el tercer bloque, la Radio Minga, que viene de Chilhué, de Chilhué, nos entrega también material que comunitariamente están realizando, en este caso en relación con el COVID-19, este maldito bicho que genera paranoia, que corta de cierta manera la afectividad que se manifiesta físicamente, que afecta el comercio local, que afecta las economías de muchísima, muchísima gente, y que también se ceba fundamentalmente con la tercera edad y con aquellas personas que están enfermas. Por eso se habla un poco de un virus, no me acuerdo el nombre, pero era como de baja intensidad, al parecer, porque no afecta a todas las personas, sino que fundamentalmente aquellos que están o en el ocaso de su vida o aquellos que están enfermos. Entonces algunos y algunas acusan que con esto hay una especie de limpieza media darwiniana de los seres humanos. Pero en ese sentido son distintas las teorías que se suelen dar al respecto. Lo que sabemos es que la pandemia está avanzando, la pandemia sigue matando gente, hay que hacer acciones de responsabilidad colectiva. Entendemos que hay muchísima gente que es bastante irresponsable y que igual sale y se va, especialmente los ABC1 que se van a sus segundas casas y todo, pero también hay gente que tiene que salir a ganarse el pan del día a día, porque claramente el gobierno no es capaz de responder a los requerimientos de la comunidad y del pueblo, sino que más bien responde a los requerimientos de la clase empresarial, que es de donde vienen la mayoría de los ministros, sino casi todos o todos. Para eso también vamos a escuchar la opinión de un compañero huilliche que se manda un apasionado y garabateado discurso o interpelación a Piñera y a los políticos. Y en el cuarto bloque vamos a compartir una entrevista a Vicky Quevedo, una compañera comunicadora del Foro Ciudadano. Lleva 19 años haciendo comunicación comunitaria y conversamos un poco sobre el Foro Ciudadano y también sobre el rol de las comunicaciones en estos contextos de estallido social o en estos contextos de pandemia. Así que tienen un programazo para que puedan escuchar, para que puedan compartir, porque ustedes también pueden subir a archive.org, ponen Evade Noticias 30 de marzo y les va a aparecer ahí toda la información para que la puedan compartir y para que, junto con generar economía social y solidaria, junto con cuidarse la salud física y mental, también tenemos que multiplicar nuestros medios de comunicación, como los ejemplos del esfuerzo colectivo de Radio Placeres, como los ejemplos del ejemplo colectivo de la Radioneta y tantos otros medios radiales, escritos, web y televisión, que tienen un soporte más bien comunitario más que empresarial. Evade Noticias, lunes 30 de marzo, sigue la rebeldía y sigue la resistencia ante una pandemia mundial. Para poderle mentir a la juventud,

judíos, cristianos y musulmanes que creen que la pandemia no es un asunto médico, sino teológico. En países islámicos como Indonesia, Irán y el mundo árabe, los gobiernos han tenido que suplicar, amenazar y hasta usar la fuerza militar para poner en cuarentena las congregaciones y peregrinaciones multitudinarias a los santuarios. En Israel, el gobierno ha tenido también que movilizar las fuerzas de seguridad para suspender la asistencia a las sinagogas e incluso al Muro de los Lamentos. En Brasil, obispos y pastores de las principales iglesias evangélicas, agresivos partidarios de Jair Bolsonaro, se declararon en rebeldía contra los decretos de los gobernadores estaduales que prohíben actos religiosos colectivos. Los pastores obispos Silas Malafia, de la Asamblea de Dios Victorioso en Jesucristo, y Edir Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, llamaron a rebelarse y violar la cuarentena, afirmando que la peste del coronavirus es una mentira inventada por el diablo en persona. En Estados Unidos causó estupor el caso del pastor evangélico Landon Spradlin de Virginia, que también vociferaba que la pandemia es una mentira diabólica. Se contagió el pobre y se murió antes de ayer. Y acá, en Chile, los 8 casos de coronavirus diagnosticados en San Pedro de la Paz, región del Biobío, corresponden a evangélicos que confiaron más en los rezos que en la profilaxis. En realidad, esta pandemia se produce en medio de muchísimas incógnitas. De hecho, las cifras obtenidas por los servicios de salud son solo resultado de datos incompletos. De hecho, los periodos de latencia del COVID-19, en que los contagios no presentan síntomas, pueden prolongarse hasta por varios meses, durante los cuales los contagiados son portadores asintomáticos que contagian a muchas otras personas. Así, súbitamente, suele aparecer un número enorme e inesperado de enfermos y pueden variar las cifras de mortalidad de la pandemia, estimada en alrededor del 3%, pero que en países como Indonesia llega hasta el 8% de mortalidad de los enfermos. Asimismo, sigue en lo desconocido el origen del coronavirus. Los análisis biológicos ya determinaron con claridad que se trata de la modificación de un virus endémico de murciélagos del sudeste asiático, que evolucionó para infectar a los armadillos llamados pangolines y luego volvió a evolucionar para infectar a los humanos. Para muchos analistas científicos, incluyendo a prestigiosos biólogos del Japón, hay indicios que sugieren que la modificación del virus fue hecha en laboratorio. Más aún, los japoneses respaldaron la sospecha planteada por China de que ello se hubiera realizado en Estados Unidos. A eso se agrega la decisión del Pentágono de vetar toda una gama de información sobre el COVID-19, fíjese usted, por razones de seguridad militar de Estados Unidos. Sin embargo, ha prevalecido la posición de negar que el virus haya sido creado artificialmente, con el argumento de que es poco probable que se hubiera modificado el virus adaptándolo de los murciélagos a los pangolines, en vez de adaptarlo directamente a los seres humanos. O sea, se opta por desechar la idea solo por ser poco probable y no porque hay evidencias científicas. En todo caso, el clima de temor, de tensiones estratégicas y sobre todo el caos económico mundial provocado por el COVID-19 aparecen como síntomas de una amenaza mayor y en parte muy oculta que puede demoler la mayor parte de la estructura económica, valórica y social de nuestro planeta. El impacto económico del COVID-19 ha sido inmensamente mayor que el de cualquiera de las pandemias anteriores, incluyendo la pandemia del virus del SIDA, el dengue y las pandemias respiratorias, que alcanzaron un índice de mortalidad muchísimo mayor. En Europa, donde se concentran los más eficientes y bien dotados servicios médicos, ya superó los 23.000 que era la cifra de muertos por el COVID-19, y la Unión Europea acordó el jueves pasado un fondo de 40.000 millones de euros para frenar la pandemia. Pero más allá de los objetivos médicos y sociales, tanto la Unión Europea como el Grupo de los 20 comprometieron crear un fondo de más de 5 billones de dólares para reactivar la economía. Por su parte, el Congreso de Estados Unidos ya aprobó el fondo de 2 billones de dólares más para rescatar la economía interna de ese país. El anuncio de esos fondos para Europa y Estados Unidos provocó de inmediato una recuperación de las bolsas de comercio y un aumento del precio de las acciones. Sin embargo, como lo señala el analista financiero David Goldman del Asia Times, esas enormes sumas de dinero en realidad son solo deuda. La aparente recuperación mostrada por las bolsas de comercio parece no ser más que un intento acelerado de agarrar la mayor parte posible de aquellos billones de dólares y euros, ya que la economía real no tiene cómo generar, con su producción de bienes y servicios, el pago de una deuda que se ha elevado hasta lo impagable. Se estima que el crecimiento económico de Europa será de menos 1% en el mejor de los casos, y el de Estados Unidos no pasará de ser una ficción o una recesión mal cubierta por el endeudamiento. Por cierto, el descalabro económico no puede ser realmente corregido, como se intentó en la crisis de 2008, simplemente inyectando un dinero que finalmente es solo deuda. También China sufrirá un frenazo intenso de su economía, pero aún así alcanzará un crecimiento del orden del 6%. Y una vez más su rol en el sistema internacional será el de locomotora que empuja a los que están varados. De hecho, en todo el sudeste asiático, incluyendo a Japón y Corea del Sur, las naciones ya están vinculando sus expectativas a nuevos acuerdos comerciales con China y no con Estados Unidos. Por su parte, los europeos ven con muchísima alarma cómo inversionistas chinos han adquirido ya una parte muy grande de las empresas europeas. Por ello, Alemania y los países escandinavos están considerando aprobar leyes que prohíban la venta de empresas claves a inversionistas extranjeros. Asimismo, el viernes, la Unión Europea, junto a Australia, Canadá, China, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza, más los latinoamericanos, México, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, ya asestaron un poderoso golpe al predominio comercial de Estados Unidos al aprobar la creación de un tribunal arbitral en el seno de la Organización Mundial de Comercio para independizar la solución de los conflictos comerciales sin participación de Estados Unidos. O sea, entre los efectos secundarios de la catástrofe del coronavirus, se cuenta la exclusión de Estados Unidos en asuntos como la aplicación efectiva de sanciones impuestas por Washington. Otro de los fenómenos de la pandemia ha sido la desaparición del oro de los mercados mundiales. No hay oro. Al parecer, los inversionistas ya buscaron la seguridad de los cospeles y las monedas de oro hasta agotar las existencias disponibles en el mercado. El precio de la onza troy de oro cerró ayer sábado en casi $1,800. Eso si es que aparece alguna onza que esté a la venta. También el Bitcoin subió su valor en casi $1,700 en los últimos 2 días. Y se estima que se estabilizará en la primera semana de abril en un precio en torno de los $7,600. Con ello parece afianzarse la firmeza económica de China junto a la inesperada fuerza de Rusia, que prácticamente tiene cero deuda externa, mientras que sus reservas de oro son las mayores del mundo. Asimismo, el desarrollo científico de Rusia y China se está expresando también en la lucha contra el coronavirus, tras anunciarse ayer que el Ministerio de Salud de Rusia ha recibido para su aprobación un medicamento basado en el compuesto antipalúdico mefloquina, que paraliza la reproducción del virus y elimina la respuesta inflamatoria que provoca la enfermedad. Se espera que, tras la aprobación final de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, el medicamento será puesto a la venta a un precio muy bajo. En Estados Unidos, en tanto, junto con la noticia de que 3,5 millones de trabajadores quedaron cesantes en la última semana, impactó a la opinión pública el dudoso estado de salud mental del casi precandidato presidencial demócrata Joseph Biden, que ha tenido incidentes penosos, incluyendo algunas incoherencias al ser entrevistado en televisión. De hecho, el pasado jueves, entrevistado por un canal de televisión, apareció hablando en forma confusa y terminó repitiendo la afirmación de Donald Trump de que la cura del COVID-19 hará que el problema se ponga peor, sea la que sea. Ciertamente, para los demócratas, es un alivio que ya 14 de los estados de la nación hayan resuelto postergar hasta junio las primarias para lanzar la campaña presidencial, que incluso podría eventualmente postergarse también 1 o 2 meses. A Aparentemente, la amenaza biológica del coronavirus puede estar próxima a su término. Pero estos 3 o 4 meses de pandemia nos dejarán un mundo muy descalabrado. Posiblemente Estados Unidos se volverá de nuevo hacia su interior. Ya Trump le rogó al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita que no siga estropajeando el precio del petróleo, que se mantiene en $25 el barril y está arruinando la industria petrolera estadounidense. También se están yendo de Afganistán las tropas americanas y parece ser que se acerca el retiro de las tropas que siguen en Irak. Pero, ¿qué líderes serán cargo del futuro? Hablando en serio, ¿quién sabe quién fue el que inventó la rueda, o las poleas, o la mayonesa? El pasado nos muestra que la humanidad encuentra sus más valiosas soluciones como si surgieran por sí solas. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, pero parece que vamos hacia el futuro con piloto automático. aguas australes. Radio Placeres. Los pueblos indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Bueno, son todos los derechos que corresponden a una nación. Derechos territoriales, derechos políticos, derechos sociales, culturales, derechos económicos. En realidad son todos los derechos que están consagrados también en la Carta de las Naciones Unidas, están consagrados en diferentes órganos de carácter internacional. Tenemos derecho a recuperar nuestras tierras, aguas y recursos naturales, pero no solo eso, también tenemos derecho a gobernarlas, vale decir, administrarlas de acuerdo a nuestra cosmovisión y decidir su uso. El derecho internacional garantiza a los indígenas una serie de derechos colectivos e individuales, políticos, territoriales, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, el Estado ha restringido estos derechos a través de decretos y reglamentos. Nuestra voz debe ser escuchada. Tenemos derecho a ser consultados cada vez que se toman decisiones que nos afectan. Tenemos derecho a participar en los espacios de toma de decisión, así como a nuestras tierras, territorios y recursos que permitan sustentar nuestra vida. Los pueblos indígenas han habitado estas tierras por siempre. Merecen respeto y trato justo, porque otra forma de relación es posible. Más diálogo, más acuerdos constructivos, más derechos. Campaña por los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad en Chile. Cápsula de educación cívica. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es una reunión de delegadas y delegados populares con plenos poderes para redactar o reformar una constitución política. En cambio, la convención constitucional está 100% determinada por las reglas de la actual constitución. Por tanto, seguirá vigente el mismo modelo económico y político que el pueblo quiere cambiar. Comisión de Comunicaciones, Cordones Territoriales de Valparaíso. Esta es la Radio Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Cápsula de educación cívica. ¿Qué es el proceso constitucional? Es el proceso que ha impuesto la institucionalidad en respuesta al proceso constituyente que vive el pueblo y cuyo objetivo es 1. Salvar al gobierno de Piñera. 2. Seguir ejerciendo sus cargos en el Congreso Nacional. 3. Mantener el sistema político y económico cuyos beneficiarios directos son el gran empresariado, que es quien manda efectivamente en el país. Comisión de Comunicaciones, Cordones Territoriales de Valparaíso. De educación cívica. ¿Qué es la soberanía popular? Es la autoridad en la que reside el poder político. Es decir, la soberanía reside en el pueblo. Pero las dos opciones que nos darán a elegir el 26 de abril, la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional, vulneran en un 100% la soberanía popular. ¿Por qué? Número 1. En ambas convenciones los representantes serán elegidos y elegidas entre candidatos de los actuales partidos políticos que el pueblo rechaza categóricamente y donde milita aproximadamente solo el 5% de la población. Número 2. Los independientes, que somos el 95%, podemos postular como candidatas y candidatos, pero el sistema electoral vigente nos exige condiciones casi imposibles de cumplir. Número 3. Los representantes elegidos no tendrán mandato directo del pueblo, por tanto harán lo que les parezca o lo que les ordene su respectivo partido político. Número 4. Se exigirá un quórum de 2/3 para incluir cualquier materia en la nueva constitución, dejando poder de veto a una minoría muy menor de 1/3. Hay que tener presente que el quórum de 2/3 ha impedido todos los cambios importantes en el país desde hace 30 años. Número 5. No se podrá poner término a ningún tratado de libre comercio vigente, tampoco al TPP-11, si es aprobado en el Senado. Tratados que son un pilar fundamental para el sistema económico que rige hoy en el país. En resumen, dichas condiciones aseguran el mantenimiento del actual sistema económico y político, bloqueando en un 100% el ejercicio de la soberanía popular. Comisión de Comunicaciones, Cordones Territoriales de Valparaíso. A ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. A lua prateada apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro e de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. A lua prateada apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro e de raiz, aprendi a ser feliz. Sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. O samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o povo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. O samba é a fé que me guia, é luz, é religião, é alegria, poesia e emoção. A lua, a lua prateada apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. O samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o corpo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. É o samba, é a fé que me guia, é luz, é rei. minha parceira. E desse jeito vou sambar a vida inteira. Quando toco o meu pandeiro, eu nunca marco bobeira. E desse jeito vou sambar a vida inteira. Piedade, Oswaldo Cruz e Ramos Nata, marinheiro, olha aí. E desse jeito vou sambar a vida inteira. E desse jeito vou sambar a vida inteira. E desse jeito vou sambar a vida inteira. Alimentación saludable en el archipiélago de Juan Fernández. En la quebrada del ají vive la gente feliz. Cinco porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. De Posta Rural de Salud, Escuela Yunquea y Juventud Robinsoniana. Difunde Radio Picaflor Rojo 107.9 FM. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. Quisiera tener una maquinita para hacer dinero. ¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas gotas que expulsa a través del estornudo o la tos una persona infectada, o cuando tocamos una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos es que nos lavemos las manos con frecuencia y que tratemos en la medida de lo posible de mantener una distancia de unos 2 metros del resto de la gente. ¿Pero qué pasa si esto no resulta y se produce el contagio? En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo, a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias, que llegan hasta los pulmones donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus y, como consecuencia, aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía, el 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire, y un 6% sufrirá una enfermedad grave, falla pulmonar, choque séptico, falla orgánico y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesidad de un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando muchos líquidos y paracetamol. Pero la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos bronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación, que eso es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella. Para evitar que la infección se tome nuestras células, Nuestro cuerpo se defiende produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alvéolos. Estas son las pequeñas estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección y a esto le sumamos cómo responde a ella nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poquito espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente deberá ser conectado a un respirador. Uno de los expertos consultados por BBC Mundo compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde dos ejércitos luchan entre sí, pero bueno, a veces las bombas caen sobre la población civil o un hospital o un museo, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que ellos llaman daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Y cuando la respuesta es tan vigorosa, se suma al problema de la neumonía, al daño en el riñón, el hígado, y esta combinación de daños en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Espero que te haya resultado útil este video. Te cuento que para hacerlo conversé con un especialista de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, con una epidemióloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Consulté del Lancet, información de la OMS, también de nuestro corresponsal de salud en inglés. Pero bueno, si tenés dudas, otras inquietudes, querés saber algo más del coronavirus, te invito a visitar nuestra página, que tenemos muchísimo material. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Les habla Jaime de Ocache Burgos, un vecino médico que también habita acá en el territorio. ¿Qué es el coronavirus? Es un bichito microscópico que no se ve con el ojo humano, fíjense, que salió de los animales y soltó al ser humano. Por lo tanto, se comenzó a reproducir también en el ser humano. Y como no hay contacto con este virus antes, entonces no tenemos defensas y aún tampoco hay vacunas. ¿Qué hace este bichito, este virus? Fíjense que este virus se mete a la persona por las vías respiratorias y luego pasa a la sangre y produce un cuadro respiratorio tipo resfrío común, un poquito más fuerte, que se puede complicar con un cuadro de dificultad respiratoria grave. Y eso es el problema. También, al estornudar o toser, este virus puede quedar en las superficies como las mesas, las sillas, manillas de puertas, etc. Incluso hay estudios que dicen que puede este virus vivir en el medio ambiente casi 3 a 4 días, y sobre todo en medios ambientes fríos, como este invierno que se viene. ¿Quiénes son los que se enferman? En Chiloé, fíjense, es posible que enferme el 60% de la población. De este 60%, un 15% necesitará ser hospitalizado. O sea, para ser más claro, de 100 personas enfermas en Chiloé, 15 personas necesitarán hospitalizarse en una unidad con cuidados especiales. Y nuestro hospital de Castro solamente tiene 6 camas para cuidados especiales. Las personas de mayor riesgo, ¿quiénes son? Son los adultos mayores, más de 60 años, y que además tienen alguna enfermedad crónica, como la diabetes, hipertensión, asma bronquial, cáncer. Y también son de riesgo personas de menor edad, con algunas enfermedades serias que han disminuido sus defensas. Fíjense que se ha estudiado que los niños y niñas sanas, pequeños, tienen menos síntomas, pero también contagian la enfermedad. Se sabe que el virus entra al cuerpo de una persona y se demora como promedio unos 5 a 6 días en comenzar a dar los primeros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Decía yo que era como un resfrío común un poco más fuerte. Fiebre elevada, tos seca, ya no es tos con desgarro, es tos seca, fatiga, un dolor de garganta, y si el virus sigue aumentando dentro del cuerpo, puede producir dificultad para respirar. O sea, una respiración rápida acompañada de gran cansancio, respiración quejumbrosa y también coloración azulosa de los labios y punta de los dedos. Esto es porque ya al cuerpo no le está entrando oxígeno. Esto sí que es importante, vecinos y vecinas. ¿Cómo se previene? Porque si hacemos esta prevención muy bien, estaríamos a tiempo de evitar la enfermedad. Fue lo que no hicieron ya los Peñis allá en Italia y tampoco en España, que dejaron pasar y dijeron, no, esto por qué, no, si esto no pasa nada, y ahora están con miles de muertos. ¿Qué hay que hacer entonces para hacer de que el virus no nos contagie? Mucho, pero mucho, lavado de manos frecuente, con agua y jabón. El agua y el jabón es mucho mejor que el clorogel, porque está demostrado que el agua y jabón matan el virus, mientras que el clorogel solamente lo deja inactivo. Hay que mantener la distancia social, o sea, hay que evitar saludos de manos y besos. Tendremos que inventar nuevas formas de saludar. Yo por lo menos ya puse la puerta de mi casa, aquí estamos inventando nuevas formas. Puede sonar un poquito extraño porque estamos acostumbrados a abrazarnos, a darnos la mano, a darnos besos, qué sé yo. Si tenemos tos, hay que toser en el pliegue del codo, así como lo hace Batman, y no en la mano directamente porque ahí el virus va a quedar. Hay que limpiar a cada rato la superficie de las mesas, mesones, manillas de puertas, etcétera, con agua con cloro. ¿Y cómo se hace esto? Colocar una cucharada de cloro en un litro de agua y con eso limpiar las superficies. Las mascarillas serán útiles, son útiles si tenemos contacto con alguna persona con coronavirus comprobado. Parece que tampoco hay mascarilla ni clorogel en ninguna parte. Es muy importante mantener la garganta hidratada para que el virus no se quede ahí, sino que se vaya hacia el estómago para que sea destruido allí con nuestros jugos gástricos. Entonces una botellita con agüita, algunos recomiendan agua con limón y bicarbonato, un agua alcalina, un poco tibia. También yo recomiendo agua con tomillo, canela, jengibre y un poco de limón y andar tomando en esa agua todo el día. ¿Qué hacer en caso de tener síntomas? Comunicar a su equipo de salud, mantenerse sin salir de la casa, manejar la fiebre solo con medios físicos, o sea, paños de agua fría en la frente, la guatita entre medio de las piernas, etc. Tomar mucho líquido. Yo también recomiendo el agüita con natre para bajar y mantener la fiebre. No hay que usar ibuprofeno ni diclofenaco, vecinos y vecinas, para bajar la fiebre. En mi experiencia como médico, cuando se han dado esos remedios, es verdad que baja la fiebre, pero el virus sigue avanzando nomás. La fiebre, recuerden, es un mecanismo de defensa. Y si la persona presenta fiebre, tos seca importante y dificultad respiratoria, hay que avisar al SAMU. Bueno, por aquí, vecinos, los dejo con estas inquietudes y esta información para hoy día. Hay mucho más que conversar, cualquier cosa por esta vía, estamos a su disposición. Atentamente, Jaime Ibacache Burgos, médico aquí viviendo en el territorio de San José. Chao, chao, de lejitos. Radio Placeres. Que no te gane la rutina, haz actividad física. ¿Por qué? Manejarás mejor el estrés y te sentirás más feliz y relajado. Te sentirás más ágil y con más energía. Te verás mejor y será más fácil mantener un peso adecuado. Podrás prevenir enfermedades como obesidad, diabetes y presión alta. Compartirás con tu familia y amigos y conocerás otras personas. En el caño te podré llevar. ¿Qué podemos hacer? Trasládate caminando o en bicicleta para ir al trabajo, hacer las compras y visitar a los amigos. Haz un alto en el trabajo, párate, camina, estírate. Comparte los quehaceres del hogar, también son parte del ejercicio. Comparte y diviértete con los juegos de tus hijos e hijas. Complementa las actividades deportivas de fin de semana con dos sesiones más durante la semana. La vida no es solo trabajo y estudio, la diversión también es parte de una vida sana. Y sentirá la sensación de estar primero. Un mensaje de Posta Rural de Salud, Escuela Yunquea y Juventud Robinsoniana. Difunde Radio Picaflor Rojo 107.9 FM. Las manos son el principal transmisor del coronavirus y por eso lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar el contagio. Lávate las manos cada vez que llegues de la calle, cada vez que salgas de una reunión y siempre antes de tocarte la cara. La mejor prevención está en tus manos. Si tienes síntomas de resfriado y tienes la posibilidad de hacer teletrabajo, quedarte en casa ayudará a evitar el contagio. No olvides ventilar los espacios y mantener la higiene. Al primer síntoma, sé responsable. Quédate en casa. La mejor prevención está en tus manos. Desinfecta con frecuencia objetos de uso cotidiano como tu celular y computador. Cuando los uses, lávate las manos y límpialos con frecuencia. Con agua y jabón, tienes la solución. Las manos son el principal transmisor del coronavirus y por eso lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar el contagio. Es fundamental que evites tocar tus ojos, nariz y boca sin antes lavarte las manos. La mejor prevención está en tus manos. Oye, chiquillo, hagamos un asadito con una buena ensalada chilena y un rico pebre. Ya, bacán, y con una ensaladita de lechuga con rabanito. Ya, pero ¿de dónde vamos a sacar tomate y perejil? Ya estamos sin ni una verdura, tenemos que esperar que llegue Llorana. Ah, bro, yo tengo una huerta orgánica, chiquillo. Yo comparto mi verdurita con usted, estamos en plena cosecha. Pero, chiquillo, cabro, motívense, voy, y hagan su propia chacrita. No dependas del Llorana, haz tu propia huerta orgánica y disfruta de tus verduras. Un mensaje de Posta Rural de Salud, Escuela Yunquea y Juventud Robinsoniana. Difunde Radio Picaflor Rojo 107.9 FM. Se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novela, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's, personal porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes, han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente, pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente, si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola. Tal vez digan ho, ho, ho, en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda para nuestros hijos que tienen computadora. Anuncio de utilidad pública. Buen día, vecinas y vecinos. Compartimos con ustedes información importante de parte de un vecino que trabaja en el servicio de aseo, quien hace un llamado a tener mayores precauciones al momento de dejar sus bolsas de basura con sus desechos afuera de sus casas. En lo posible, dejarlos con doble bolsa. En especial con aquellos que contengan restos de pañuelos desechables y papel higiénico, ya que estos desechos ponen en riesgo a quienes están brindando el servicio de retiro de aseo. Solo puedo cuidar al pueblo. Cuidemos a los trabajadores de aseo del contagio del coronavirus. Informó Cordones Territoriales de Valparaíso, Comisión Comunicaciones. Hola, hoy queremos hablarte a ti. Personalmente. Queríamos que supieras lo que está pasando en las urgencias de nuestro país. Aquí, donde vivimos la pandemia del coronavirus cada minuto. Aquí donde hay mucha gente que ingresa entre la vida y la muerte. Somos la famosa primera línea, el personal de salud del servicio de urgencia. Somos personas igual que tú. Somos como tú. También nos enfermamos. Y tenemos familia. Sabemos que tienes dudas. Por eso queremos ayudarte. En esta pandemia quiero que te sientas seguro. Trabajamos duramente para aplanar la curva. Necesitamos tu ayuda más que nunca. No queremos asustarte. No queremos mostrar gráficos ni palabras técnicas. Si te quedas en la casa, no podrás contagiarte. Si menos enfermos y avanza más lento, podremos combatirla. Queremos darle la mejor atención a los que más lo necesitan. Queremos trabajar para todos y todas. Todos seremos indistintamente afectados por esta pandemia. El coronavirus de gente sana y joven se comporta como una gripe. El coronavirus da fiebre muy alta, da tos y mucha dificultad para respirar. Si tuviste contacto con una persona que tenga coronavirus y tienes una enfermedad grave, crónica, muy grave, respiratoria, al corazón o diabetes, debes venir a la urgencia. Si no estás en estos grupos, ¿eres joven y sano? Si solo te duele la garganta. Si no te cuesta respirar y no te sientes terriblemente enfermo, quédate en la casa. Recuerda que en la sala de urgencias puede estar tu mamá, tu papá, tus abuelos, personas enfermas de cáncer. No solo pacientes infectados por coronavirus, seguimos atendiendo pacientes con infartos, neumonías y traumas. Piensa en tus abuelos, piensa en tu familia. Nuestro servicio de urgencia está saturado y principalmente por gente sana que consulta por miedo. Por eso, por favor, quédate en casa. Racionalicemos los recursos. No consultes si no es estrictamente necesario. Si tuviste contacto con alguien enfermo con coronavirus y no te sientes realmente enfermo, quédate en casa. Si no priorizamos nuestros recursos, al igual que en Italia, que en España o que en China, los muertos pueden ser miles. Por favor, piensa en la comunidad. Y piensa en los tuyos. Quédate en tu casa. Salvarás vida y ayudarás a que demos la mejor atención. Y por favor, lávate las manos. Tienes que hacerlo siempre. Si no sales y no te expones, nos vas a ayudar a salvar a mucha gente. Y con tu ayuda vamos a poder ganarle a esta pandemia. Por favor, quédate en casa. Tati coronavirus, COVID mariaya. Quiñe winfi, comche con tu que filo. Winkaka mapuchenga fue. Cuyfi meo, ta impufta que cheyem. Feipi feipi que fui ni moler poel, wesa que sumo. Wesa que putran. Feita y wesal caleal. Camele bueno al tamongen. Fantepo, pui feichi sumo. Conf, feita chi wesa que sumo meum lei, ta irakiza mal. Cain, chespeal. Cuñuto a él. Inmontó a él que montó la fiel quisuta impuche. Fantepu, com, que yipu mapuchen echiche, petu contu ello feitu fachi huincapuchan. Coronafibro pinelo, cam COVID mariaya. Feitu fachi cuchan, ponon meo el ukei. Feimeo, pepícame na yue que laita che. Ka contu que yu alin cuchan. Rumekei clamari pura grado. Feitu fachi cuchan, pengen ye que lai. Huelo tureru quitache, son un meo, trufono el meo, echivo el meo, cam, chem rume, chipa que local el meo, cogun, quilleño, huilleñ, feyamuki, cheutain, puyen ma fiel meo, mesa, micro, auto, rang, ya el meo, huesakelo, ca, cuom tain palchigel. Fey, te facho incacuchan, Seo con paita y mapumeo. Guarea lo upai. Feim leita y cuñuto a él. Rasquizam cleal. Mozaya él y mongen. Fei tulelo unual feit fachi. Huevo inca cuchan. Cata in la lleno a él. Pufta que chemeo soy cuñun ei. Ca cuchan ye chipuchemeo. Pupichigeche ca nie puñincle ye chipuzomomeo. Feimeo amuay quiñe mufungalam. Quiñe. Rucalo glenge. Tamun pura imaemun. Ruf mleal mi kakecheimun. Mlei mi metro y medio kamapuleal. Wichan con tu chequilne. Ka yo kilne wichan. Epu. Amu kilne cheu ni mlenta chawun. Mlekil peau cantun. Pelota tun. Torneo. Palin. Culto iglesia meo. Misa. Bautismo. Vigilia. Kuzen. Mingako. Neikurewen. Anumrewen. Mafun. Rupale ti wesa zungula, ucham yen etoy com chawun. Kla. Ano ki chikinye los mapu, ucham de kinye lel pekam lef niyatun, mlel meo feiti fachi wesa kuchan, kemen ucham kaupe puche, chumni chini kunyuto ael, feiti tulelu uno ael, feiti fachi wesa kuchan. Meli. Ta in pu mapuchengen, poyeu ke ini yal meo, ka putokon meo. Welu, feimye chikamu ki feiti fachi wesa winka kuchan. Mleimen, Matetual, kaileal, rukameo, mleye chipuche imun maten. Putukel mun pulku, neonila ya fuita mun kalel, ano kuchanel mun. Kenye fasumeo, putukel mun. Reki suke niepe cheo, ni yael, kaputoael puche. Kisu ni yael, zoim niepe, karege yael, mapuke yael, feimeo, neonta itain kalel. Kechu. Amukel mun wariameo, tamun nila kameal, kamka kesumumeo. Cheo ni chavo kenche, fei meo zoi kuñungei, ferretería, supermercado, coframe al fanco meo. Amupe zoi tremoche, zoi huekeche miaupe. Cayo, rezen un meo chaliwain, manku huelu huelayain, kakieru ka mleye chipuchenchin. Fei tifache zungu tagliam kawon zunguno, fei maitain kuñuto almaten. Regle, mochaike kichaku wai rukameo mleye chipuche, ahano kanple miaupele, Quiñel que tú, con pato le mleñi que chago pato al cafón meo. Pura. Chafol el mi, caque chemo fulle con quilinha. Chafol el chiche, motene boni el aini calel feimeo, toy coño utfali. Puto con yemen, mapu que la buen, chafó me va mopelo, ca fenchenco. Ailia. Niel mi alin, cape pícame nayin ulmi, perrima monge cheo mutami peña el, consultorio campital meo. Mari, asno la le quiniche, mle ni niña el cheo ni blanco ruf, huescunto meo. Soy que me fui ca, ni perrum perrum el ni a él. Café miñechi en el tremu peñi, pupeñi, pulamien, da inhuelu que en tu que yo que leal, soy, pofocha, καπουκουσέκι σου και σου λεγελού, νέα γενολούνι που κελιοατέω, κι σου κουτουλα για φυγήν, ελέλ με νέα ιαέλ, λαουέν, κάνει θα πίνε άλλ. Το τρόφο που γελιγήν, τη βάτσι βεθά δομούν νέα κορμεό. Φαντέπου, βεθά λέξι θουμεό, φολμάου γήν, τα είναι που τσέγγιν, νο τσάμκα γήν, κεμέκι μου γήν, νο λάμπτουνε γήν, που ήτα είναι ον πεουάλ, ουελουκεντού. Radio Placeres. Vale, Mari Peñi, Mari también. Aquí desde el territorio recuperado Huillice, escuchando a través de la radio el anuncio que hace el fascista Sebastián Piñera. Políticos de mierda, políticos chilenos de mierda, incluía esa parlamentaria que dice que es Huillice. Lo que la gente necesitaba era la condonación de la deuda por el tiempo que dure la crisis, por el tiempo que dure el virus, matando gente o contaminando personas. No el atrasar la deuda. Cuando esto termine, la gente se va a encontrar con unas tremendas deudas en los servicios básicos, sin empleo, con todo el tema social totalmente precarizado. Lo que se necesitaba era que las empresas, los empresarios, que se han llenado los bolsillos con el sudor y con el trabajo de todos los más pobres, se pusieran la mano, si es que tienen corazón esas mierdas, ahí, y condonaran durante los tres meses que decretó este fascista de mierda el tema de emergencia nacional. No se cobraran la luz, el agua y las redes sociales de las empresas de telecomunicaciones. Nada de eso ha ocurrido. Ha blindado este hijo de perra a las empresas, a quienes le pagan y le subvencionan sus campañas. No le ha tocado un peso del bolsillo de los empresarios y los políticos de mierda, tanto de oposición como de derecha, que son todos al final la misma mierda, se hacen los hueones. Se hacen los hueones y dejan que este ladrón de mierda, que este ladrón de bancos de mierda, haga lo que quiera en este periodo especial, haciendo que los pobres seamos más pobres y que la asistencia social sea más precaria de lo que ya es. Es una burla lo que está haciendo Piñera, a vista y paciencia de todos los conglomerados políticos. A vista y paciencia de esa mierda que se llama CUT, a vista y paciencia de la ANEF, a vista y paciencia de la CONFUSAM. Nadie le reclama a este chuche su madre que está haciendo de la pandemia caldo de cultivo para crear más pobres. Claro, después le conviene porque la gente le va a trabajar por lo que sea, la gente le va a servir por lo que sea van a haber nana. Por lo que sea van a haber jardineros, por lo que sea te van a lavar el auto, incluso por migaja. Eso es lo que quieres, mierda. Después de que esta weá te sirvió para parar los reclamos en mejoras sociales, ahora estás abusando del poder especial que te dieron toda esa lacra de mierda que son igual que vos para cagarnos, chuchas de tu madre. Esa cagá que estás ofreciendo, esa weá de postergar la deuda, es miseria hoy y mucha más miseria para mañana, hijo de la gran puta. Esa weá no sirve, concha de tu madre. La cagá de bono, anda a ver si esos cuicos culiaos que trajeron ese bicho culiao para acá pueden vivir un mes con 50 lucas, que es lo que estás ofreciendo. Perro chuche tu madre, no tienes ninguna conciencia, no tienes ninguna noción de humanidad. No has tocado en ni un milímetro el bolsillo de los empresarios. Pedazo de maricón de mierda, cuando termine esta weá, vaya a ver, conchetumare, vaya a ver cómo se te levanta el pueblo, si es que no se te levanta ya a fin de mes, cuando estemos todos cagados al hambre, cuando estemos todos con las cuentas hasta aquí, conchetumare, presidente maricón, políticos y la conchetumare, ahí me paso su cagada de anuncio, váyanse toda la mierda, hijos de la gran puta. Vamos a renovar toda esta politiquería de mierda. Ni uno de esos chuches su madre sirve. Ni uno de esos chuches su madre diputado. Ni uno de esos chuches su madre senadores. Ni un ministro culiao sirve. Son toda la misma mierda. Nos están cagando los recagan y nos recuncha su madre cagan, maricones culiao. Queridas amigas y amigos de Radio Placeres, los quiero invitar a comprar en el comercio local. Es la única forma de poder pasar esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Si yo me cuido, tú te cuidas. Entonces, en el apoyo mutuo y en la solidaridad está basado esta solución que vamos a conseguir en conjunto como sociedad para poder evitar esta crisis de salud y poder no sucumbir ante este maldito coronavirus. En ese sentido, en Cervezocracia, un bar que abrimos recién a comienzo de marzo, que está especializado en cervezas artesanales, licores artesanales y chorrellanas, vegetarianas, veganas y carnívoras, también calugas de pescado, los queremos invitar a que nos ayuden en nuestra reconversión. No alcanzamos a durar 2 semanas abiertos y tuvimos que cerrar, así que nuestra reconversión es justamente llevarles a su domicilio estos productos. Tenemos cervezas artesanales muy ricas, a un precio muy accesible, también chorrillanas, así que los invito a seguirnos en Instagram y en Facebook y hacer sus pedidos, ¿por qué no? Para que sí apoyen este comercio local que está naciente y también nos apoyemos entre todos para poder pasar esta crisis. Ana, ¿cuánto falta para llegar al Centinela? ¡Yu! Pero Sofía, si estamos recién en el Pangalpo, ¿te cansáis al tiro, cabra floja? No, Ana, que sabéis que ya me está silbando el pecho, estoy destro. Ah, es que tú fumáis sin parar, uno tras otro. Hasta mi hermano chico camina más que tú. Es que no puedo dejar el cigarro. Todas las chiquillas fuman y cuando las veo me dan ganas, pues. Ya, pero tú tenés que dejarlo nomás, pues si sabés que te hace mal. Mira, a mí me costó un mundo, pero lo logré. Y te juro que me siento súper bien y ni siquiera lo echo de menos. Le responde Nicanor, todos juntos un destino, vida funerales no. Si no te gusta respirar el tubo de escape o comer veneno para ratas, ¿por qué te gusta consumir el cigarrillo que tiene los mismos componentes? Déjalo ya, déjalo ahora. Al dolor le duele todo, sufre de calambres. Oh. Ela disse que me amava e agora não, não, não. Un mensaje de Posta Rural de Salud, Escuela Yunquea y Juventud Robinsoniana. Difunde Radio Picaflor Rojo 107.9 FM. Radio Placeres. Ni un problema. Ya, estamos en este nuevo programa de Evade Noticias, el lunes 31 de marzo, y estamos con una invitada que ustedes van a escuchar y van a reconocer la voz porque sale miércoles y domingo por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Me refiero a Vicky Quevedo de Foro Ciudadano. ¿Cómo está, Vicky? Hola, Rosana, y la alegría que me da escucharte, René, es tan lindo y emocionante a la vez que en tiempos de pandemia hagamos lo posible por seguirnos comunicando a nuestras audiencias. Así que te mando un abrazo grande en AM, en FM, online, de todas las maneras posibles que las radios y los radios apasionados buscamos para poder comunicarnos con la gente que nos escucha. Estimada, usted es radialista hace bastante años con el espacio Foro Ciudadano. ¿Nos podría contextualizar un poco de qué trata, cómo nace y de cierta manera el aporte que intenta dar al área de la radiodifusión? Te agradezco la pregunta, porque de alguna manera el programa de radio Foro Ciudadano que hago se ha transformado, no sé, mira, en un compañero de viaje, en un hijo, en un vecino, en un gran dirigente. Porque el Foro Ciudadano es un programa que hago hace ya 19 años. 19 años y se emiten más de 40 emisoras en prácticamente todas las regiones del país. Ahí tenemos la enorme fortuna de poder estar al aire en Radio Placeres y a través del 87.7 FM o por internet llegar a vuestra audiencia. Mira, el Foro Ciudadano dura 30 minutos, son dos ediciones semanales y la hacemos todo el año, así sea los martes y viernes. Las radios que nos emiten saben que está a disposición de ellas las ediciones que subimos sagradamente. Da lo mismo si el martes cae primero de mayo o el sábado, o el viernes cae primero de enero. Las radios siempre han contado en estos 19 años con la certeza de tener dos ediciones radiales semanales. Y nos interesa la voz de la gente. Cuando los ministerios, me gusta entrevistar a los funcionarios públicos. Cuando voy a... Si alguna vez voy a alguna sede de algún partido político, entrevistaré a la señora que hace el aseo. Digo, lo mío siempre ha sido, el Foro Ciudadano siempre ha puesto el micrófono en cómo percibe la vida, el país, las Fuerzas Armadas, todos los temas, políticas públicas, etcétera, cómo lo percibe la gente común y corriente que trabaja en un sindicato, que trabaja en una industria, en una fábrica, en la calle, en una vereda, en un puestecito, en la universidad, en fin. Eso es el Foro, tiene un estilo comunicacional masivo, me gusta el lenguaje que lo entienda toda la gente, y además amo mi trabajo, entonces yo conduzco el programa, entonces se nota eso al micrófono, cómo amo lo que hago, el placer de poder hacer radio. Es algo que yo creo que se me ha notado 19 años y eso ha ayudado también a una sólida relación con gente como tú, pues, René, que enriquece tanto Chile. Excelente. Oiga, ¿y cómo en esos 19 años, que fue como a inicio del 2000, el 2001 entonces, cómo ha cambiado, tú piensas, la comunicación comunitaria o la radiodifusión en el país? Mira, yo creo que hay un punto de inflexión muy significativo y es el acceso a Internet. Foro Ciudadano sale al aire por primera vez en los primeros años. Nosotros los programas los metíamos en un cassette y ese cassette lo mandábamos por correo postal a las más de 100 radios en aquella época que nos emitían. Toda la semana salía alguien de Foro Ciudadano con una bolsa grande, con un cassette, a dejarlos al correo postal que ya nos conocían. Llegábamos a la oficina y nos saludaban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las radios? Se emocionaba el personal de correo. ¿Qué tal las radios? ¿Sabes que yo tengo un pariente en Valparaíso? ¿Ustedes salen al aire allá? Y no sé, la otra semana podía haber alguien de correo que cuya familia estaba en Punta Arenas. Entonces, la gente de la oficina de correo, íbamos a decir, se fue encariñando. Ya después vinieron los computadores, el internet y todo aquello, y como nos emiten varias radios universitarias, fueron facilitando las universidades en las regiones sus centros computacionales para nosotros poder computar a las radios y enseñarles a cómo manejar el tema del internet. Entonces nos hicimos una página web, y al tener la página web subimos los programas de radio ahí para que las radios pudiesen descargarlo cuando quisieran, que es el sistema que funciona hasta el día de hoy. Todas las semanas en la página web de forociudadano.cl están nuestros programas de radio, y ya nunca más tuvimos que mandarlo por correo. Lo seguimos haciendo a Radio Manoquena de Rapa Nui hasta el mes pasado, porque tenían muy mal servicio de internet. Se quejaban ellos, los de la radio, y no siempre tenían acceso, se les caía la señal, etcétera. Entonces nos vimos en la obligación de volver al sistema antiguo, metemos los dos programas en un CD y vamos al correo a dejárselo. Lo mismo ocurre con otra radio que está, ay, se me acaba de olvidar el nombre, es una radio que está en un pueblo que tiene el nombre de Contarito, de un pueblito de Contarito, no olvidé ahora el nombre, que el director... ¿Pelotillehue? Claro, pero Pelotillehue vacía. En cambio, este pueblo tiene un nombre que existe en la realidad y que también existía en la revista Contarito. Ya voy a acordar. El director es ciego y la subdirectora también es ciega. Entonces a ellos también les mandamos personas no videntes, a ellos también les mandamos el programa por correo postal, para que lo puedan enviar. Pero claro, la situación ha cambiado mucho, y hoy día a través de la tecnología, las radios, uno tiene acceso a más música. Todos pueden hacer entrevistas como la que tú me estás haciendo ahora, René, para más vida. Radio Placeres, que es a través del internet, ¿no es cierto?, que me estás entrevistando, etcétera. Entonces, claro, la libertad de llegar a donde yo quiera a través del celular cambió radicalmente el quehacer de la radiofonía comunitaria, para bien y para mal, diría yo. Sí, ¿cuál sería el para mal? El para mal, que feo llamarlo así, porque es un lenguaje como infantil, lo bueno y lo malo, cuando hay muchos matices entre medio. Lo que a mí no me gusta mucho es que eso generó que las radios perdieran en un porcentaje, ¿no?, la radiofonía comunitaria perdiera un cierto interés en lo que pasa en su entorno, en su territorio, en su localidad. Por ejemplo, seguir al equipo de fútbol del pueblo y a ese equipo transmitir con ellas, ¿no es cierto?, el partido. Hoy día tenemos acceso a saber que Messi, no sé, se comió un zapallo, y entonces por ahí comunican más que Messi se comió un zapallo, o no sé, Arturo Vidal está ganando no sé cuánto, en vez de cubrir el deporte local. Dale. Lo mismo ha pasado con el tema del femicidio. Nosotros, no solo en Valparaíso, en las 16 regiones del país tenemos una galopante violencia en contra de las guaguas, las niñas, mujeres jóvenes, las adultas y las adultas mayores. Y no hay estrategias territoriales que la radio pueda comunicar, potenciar, incentivar a su gente para que, no sé, si una mujer la están golpeando, que toque un pito, y si alguien toca un pito en la cuadra, entonces ya toda sabe que algo está pasando, no solo que la están robando, cogoteando, o el portonazo, sino que el marido la está queriendo violar. Uh-huh. Ese tipo de estrategias se han debilitado en la medida que el foco está puesto en el amplio mundo, ¿no? Si yo también entiendo a jóvenes que hacen uso de las radios comunitarias, no sé si saben de la enorme lucha que gente como tú y como yo por años hemos dado para la existencia de la radiofonía comunitaria, Y una vez que llegan a los micrófonos, yo los entiendo. Hay gente que tiene 18 y 20 años. Muchas veces se siente como la estrellita del barrio, ¿cachai? Y entonces se olvidan un poco que lo que importa en la radio comunitaria, lo que te quiero decir, es la comunidad. Por eso se llama así. Uh-huh. Es la vieja que hace basta, la vieja que me pone. Se distanla. Doña Juana, ¿de dónde le viene pegar botones a hacer basta? ¿Cómo era el barrio antes? ¿Qué edad tenía usted cuando llegó? ¿O cómo ha cambiado el entorno humano acá en el barrio? Hay más guaguas, hay más niños, tal vez ahora tenemos población afrodescendiente, o no sé, nuevos oficios que se han creado y han llegado esas personas. La radio comunitaria, ese es el mayor sentido que tiene. Darle voz a la vida, crear relatos comunitarios y mirar el planeta, el mundo, la vida, pero desde mi comunidad. La radio comunitaria no tiene por qué hablar solo de su comunidad. Puede hablar de Júpiter, pero visto de su territorio. ¿Cachai? Sí, pues sí, súper bien. Y lo uno como con la consulta que te iba a hacer, porque si hubiera sido esta entrevista hace un par de meses, mi consulta hubiera ido por el rol de la radio comunitaria en un contexto de revuelta popular, estallido, rebelión, como se le quiera llamar, pero ahora es inevitable también reflexionar y pensar y también sentir sobre el rol o la oportunidad o el desafío que tienen las radios comunitarias en un contexto de pandemia donde tenemos que estar un poco encerrados y donde de cierta forma las radios comunitarias le hacen un contrapeso a un monopolio comunicacional que más que formar o informar tiende como a tergiversar, a asustar, a motivar algunos elementos emocionales bastante claros al respecto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, René, qué lindo que lo digas, porque algo hay de valores comunes en todas las mujeres y hombres que tenemos esta pasión por la radio comunitaria. Y nuestra pasión está en la calidad de vida de la gente que nos escuche. Ese es nuestro foco. Nuestro foco no es el político alfa, la empresa beta, la rama de las Fuerzas Armadas, no sé qué, la iglesia tanto. La radio comunitaria se debe a su comunidad. Y lo que hoy día, creo yo, recobra más importancia que nunca es la radio a su histórico rol doble de informar y entretener. Piensa tú en la... Yo conozco a la Nati es peruana, vive con su compañero y su hijito en un dormitorio de una casa que tiene 9 dormitorios, cada dormitorio una familia. Hasta el living comedor lo transformaron en dormitorios, por lo tanto cuando hay un cumpleaños de algún niño en esa casa, se celebra en el pasillo, en el mes, los cumpleaños del mes. Entonces yo me riego el baño, algunas habitaciones lo ocupan de noche, otras habitaciones de día. Entonces yo me pregunto cómo lo están haciendo esas 9 familias encerradas, claro, cada una en su habitación. Porque son familias que acostumbraron a levantarse a la mañana, salir al trabajo, llegar en la tarde, preparar algo de comida, lo del niño para el otro día y ya. Pero ahora no, ahora tienen que estar adentro. Pues la salud mental es lo que me están escuchando. Tiene que ser una revolución mental. Y la dirigencia vecinal, de la docente, de esquina, de la farmacia, los radiodifusores. Tenemos que acompañar a la gente, viéndole de pronto que entendemos que por eso se produjo la revuelta, por eso la subversión popular, porque no queremos más abuso. Si Chile es un país multimillonario, Chile es un país que tiene cobre, que tiene mar, que tiene cerros, que tiene tanto, y sobre todo tiene un pueblo maravilloso, entonces no nos merecemos vivir en la injusticia que viví, que tanta gente vive. Por eso yo creo que la radio en días como hoy, toda conductora o conductor de radio tiene que cerrar los ojos y imaginarse que le está hablando a Nati, a esa mujer que está dentro de una pieza con su familia, porque casos como esos hay miles. Fíjate que el presidente Piñera señalaba un bono de 50.000 pesos para un porcentaje de la gente que vive en la extrema pobreza en nuestro país. Y estamos hablando de 1.5 millones, 2 millones de personas. Eso significa que hay gente pobre que necesita dinero para comer mañana. Deben haber unos 3, 4 millones de personas en todo el país. Y eso lo encuentro terrible. Esa realidad tan ocultada, hizo cubrir las calles del país en la revuelta con nuestro elegí, hecho salir a la calle a buscar a la hermana y al hermano que me acompaña en esta lucha. Porque yo no estoy loca, yo no soy sinónimo de fracaso, yo no soy la vergüenza de mi país. Soy una mujer pobre que necesita a la otra. Eso es lo que yo vi en las calles. Entonces, en estos días, la radiofonía comunitaria es la que acompaña, es la que da consejos para cómo enfrentar la salud mental. Porque la gente que hoy día te escucha ya no te escucha tanto en la calle, en el trabajo, en la bicicleta. La gente te está escuchando en el baño, en el dormitorio, en la cocina. Entonces, tenemos que saber cambiar y dirigirnos a esas personas. Y entonces, entretener, acompañar y tal vez informar más que nunca. Sí, pues, informar más que nunca, más cuando hay un contexto de lo que nosotros conocíamos como mentiras, hoy le llaman fake news, pero hay también una difusión donde las redes se transforman en constructoras de realidad que de cierta manera tienden a enajenar algún segmento de la población de manera súper importante, y en eso claramente el gobierno ha utilizado a los medios más masivos para construir un relato donde, como tú bien lo decías, tenemos un aporte mínimo a un porcentaje de la población que se está viendo afectado, y tenemos a militares en la calle quizás haciendo qué cosas en la noche cuando podrían estar construyendo material para los hospitales y para todo lo que se supone que se avecina de aquí a unas semanas más con el colapso del sistema de salud, que da cuenta también eso de por qué explotó el país el 18 de octubre finalmente. Claro, mira, yo creo, René, que y la audiencia de Radio Placeres de seguro me va a dar la razón. Yo creo que a nosotros este virus, porque habla de la pandemia como si hubiésemos vivido otras pandemias, claro, como si Chile tuviese una gran experiencia en pandemia. En toda la historia de la humanidad, esta es la primera vez que tenemos una pandemia global de esta envergadura, porque la globalización a la que estamos asistiendo no existía hace 50 años atrás, hace 30. Por lo tanto, es la primera vez que la humanidad, los empresarios, los gobiernos, las iglesias, la sociedad civil, los partidos políticos, todos, por primera vez en la historia estamos enfrentados a una cosa tan brutal como esta. Dicho eso, yo creo que ser autoridad en este momento, sea del color político que sea, es en su viejo mismo. Porque meter a un país a sus respectivas casas, tener la angustia si las camas te van a alcanzar para poder atender a la gente que lo va a requerir. Fíjate que hay países como Suecia que no tienen ninguna preocupación por la gente que tenga el coronavirus, salvo los que necesitan hospitalizarse y el personal de salud. Suecia no está, si tú en Suecia te sientes mal, puede que tengas fiebre, la tos seca, y eso ya para nosotros en Chile es sinónimo de una gran sospecha respecto. Si en Suecia te pasa eso, te solicitan que te quedes en tu casa, tranquilito, que hagas la prueba, nadie te va a hacer el examen. Te quedas en tu casa y empiezas automáticamente a tener un conjunto de derechos. Pero te quedas en tu casa, el país no sabe que tú estás enfermo. Tienen cómo saber si la curva sube, baja. Ellos el foco lo tienen puesto en que si llegas a requerir salud pública, tengas la certeza que la vas a tener. Entonces, ¿qué opción toma Chile? Si Chile hubiese tomado la misma opción, estaríamos hablando de Piñera como un tipo pero siniestro. Y entonces eso es lo que les quiero decir. Yo creo que lamentablemente a nuestro pueblo este virus le llegó, porque este virus está llegando al planeta, pero en cada país al que llega lo encuentra en una circunstancia distinta. En nuestro caso chileno, cuando el virus llegó a Chile, se encontró con un pueblo que no creía nada, en nadie. Esta es una institucionalidad completamente podrida. Entonces, pongan al ministro de salud que pongan, no le vamos a creer, porque somos un pueblo que lamentablemente pasó del descrédito total a un virus. Y una pandemia es una cosa tan extraordinariamente grave que no confiar en tus autoridades lo hace todo peor. Y claro, pues tenemos derecho a no confiar. dicho eso, tenemos que poner mucho ojo en lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos cuentan, ver quién lo está diciendo. Lamentablemente estamos expuestos a espectáculos del tipo del señor Mañalich con la señorita o señora Katy Barriga, en que Katy Barriga dice que esa persona de su comuna se murió del coronavirus y el ministro dice que no. Y entonces Katy Barriga sube el certificado de defunción de ese señor, lo sube a su cuenta de Instagram, como para demostrar. Tiene la razón, ¿dónde está la privacidad del ser humano? Yo no quisiera que cuando yo me muera, el alcalde o alcaldesa de mi comuna, en su cuenta de Instagram, publique el certificado de defunción mío, que me puedo imaginar que para mi hijo va a ser muy triste, y que más encima mi caso se esté velando. No, es que hay faltas de cuidado que son brutales. Sí, pues tienes toda la razón en eso. El manejo de algunas autoridades deja bastante que desear en el análisis que hace la gente al respecto. Al punto es como el tema, René, es cómo nos organizamos entre nosotros. Porque antes de la revuelta había un porcentaje no menor de chilenos que nos dedicábamos a criticarlo todo, pero no nos organizábamos en nada para cambiar algo de todo aquello que nosotros criticamos. La inmensa mayoría del pueblo de Chile estaba en eso. Vino la revuelta y la gente dijo no. La gente despertó. La gente dijo, cierto, cuando tengo un problema, en vez de pensar en una solución colectiva, ¿quiénes más de mi gente estará viviendo lo mismo que yo? Lo primero que hago es buscar una solución individual. Porque eso es lo que me enseñó el neoliberalismo. Que el individuo es lo que... comunidad. Mal, por... Claro. Entonces la gente sale a la calle y se encuentra con otro y se da cuenta que en esta locura es un pueblo que está viviendo y se empieza a organizar. Llega el 8 de marzo, en la ciudad de Santiago más de 2 millones de personas manifiestan por los derechos de las mujeres y empiezan a aparecer esos hechos históricos maravillosos y nos cae el virus. Entonces, por un lado, tenemos que tener una actitud profundamente con las autoridades siempre. Pero junto con eso, tenemos que organizarnos, René, así sea a través de WhatsApp con tus vecinos de tu villa, de tu población, de tu cerro, de tu edificio, de tu condominio, porque no vas a caer en una depresión terrible. La gente no puede sentarse en su casa a criticar a las autoridades. Tiene que hacer eso, pero también seguir organizándose. Justamente. Bueno, y el llamado de todas las organizaciones comunitarias, de los medios comunitarios de información, es justamente construir comunidad, porque así también se construye el verdadero y efectivo y sostenible poder popular finalmente. Estimada Vicky, cuéntale a la gente dónde puede encontrar los distintos capítulos de Foro Ciudadano y palabras al cierre. Feliz. Mira, yo tengo la alegría, el privilegio de los ciudadanos pensados para la radiofonía comunitaria que fueron acogidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Por lo tanto, todos los meses de enero sube a la página web del museo todos los foros ciudadanos que hemos hecho en el año. Tenemos alrededor de 2.000 programas de radio que hemos hecho en estos 19 años y los donamos por completo al Estado de Chile a través del museo. Por lo tanto, si tú ingresas a museodelamemoria.cl y abajito en su portada, en alguna parte dice archivo radial, tú pinchas ahí, pones foro ciudadano, tienes todos los programas que hemos hecho automáticamente en estos 19 años. Si alguien que te está escuchando le entrevisté hace 15 años atrás, esa entrevista la puede escuchar en un segundo más, ingresa a la página web del Museo de la Memoria. Y aparte de eso, lo subimos todas las semanas a foroCiudadano.cl y para quienes tienen Spotify, también lo subimos a Spotify todas las semanas. Topísimo. Oiga, y palabras finales para la gente que escucha acá en Valparaíso, la Radio Placeres. Yo les quiero decir una sola cosa. Nosotras, yo llevo muchos años haciendo un esfuerzo enorme por hacer de Foro Ciudadano un programa de la mejor calidad informativa para la radiofonía comunitaria. Pero si no hay radios que lo emitan, mi trabajo no tiene ni un sentido. Por eso sería una eterna agradecida de esta maravillosa y cálida alianza con Radio Placeres, que te quiero ver que ella saludes a la audiencia, porque soy muy, muy agradecida de la gentileza de ustedes de subirse a esta causa y seguir juntos emitiendo el radio, el Foro Ciudadano por Radio. Muchas gracias, René. Excelente, Vicky, un abrazo gigantesco desde Valparaíso, se cuida harto, mire que necesitamos y queremos Foro Ciudadano por 19, 38 años más. Lindo, yo cierro los ojos y me imagino esos cerros, me imagino la fuerza de la gente, los ojitos de las niñas, los niños, me imagino los botes, las canchas, los pescadores. ¡Ay, Valparaíso, te tengo en mi corazón! Gracias, René, hasta olorcito a mar me llegó de esta conversación. Gracias, René. Ya pues, Vicky, un abrazote, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Hoy me desperté con ganas de soñar y me imaginé ver todo el mundo reaccionar, porque sube la marea y ya me cansé de ver tanto show en la TV, que me dice que pensar, que me quiere convencer, que me miente y que no está bien. En esta sociedad tan enferma y podrida, mejor meter un gol que salvar una vida. ¿Qué importa tanta sangre corriendo en las calles? Si ya llegó el domingo, el gala en Big Brother. Los medios no te informan qué pasa en el mundo, pero sí que en el zoológico nace un nuevo canguro. Hay mucho marketing, mucho rating, están pudriendo mentes minuto a minuto. Hoy me desperté con ganas de soñar y me imaginé ver todo el mundo reaccionar. Dólares pa' aquí, justicia pa' allá, suben los impuestos, no sabes a quién votar. Soluciones como para un mundo irreal, mucha policía y muy poco pa' morfar. Nos engañan y nos dicen que nos van a ayudar, nos patean como perros, nos vuelven a cagar, nos censuran, nos explotan, nos ciegan, nos pegan. Hay que pagar hasta para volar. Cívica. ¿Qué es el proceso constituyente? Es el proceso iniciado a lo largo del país a partir del 18 de octubre pasado, gatillado por la acumulación de múltiples demandas no escuchadas en torno a la violación por parte del Estado de derechos tan fundamentales como es la salud, la educación, la seguridad social, etc. La gente comenzó a reunirse en cabildos y asambleas territoriales para debatir y buscar soluciones e incorporarlas en la nueva Constitución Política de Chile. Esto es el verdadero proceso constituyente. Comisión de Comunicaciones, Cordones Territoriales de Valparaíso. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl.